llegamos con potencia absoluta a Huayabamba, Mara, Santa, Carca, Chinchero, Ollanta y Tambo. Y le damos la bienvenida al Valle de la Convención, 99.7 FM. Esta es tu radio, Stereo Urubamba. Estacionate en 99.7 FM, Stereo Urubamba. Es tu mix de Cuba. Esto es la nueva era de oro de Globo. Juntos, ven amor. Arriba la manita, chica. Las palmas, arriba. Los brazos, arriba. Las palmas, arriba. Y una vueltecita en Perú. Una vueltecita. Y otra vueltecita. Para ti, mamacita. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Míralo! ¿Dónde estarás, palomita blanca? Tengo los ojos cansados de llorar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A Dios le pido que regreses a mí. Vuelve a tu nido, palomita blanca. ¡Vamos! Verdecita, verdecita, mamacita. Y todos juntos, soltando, soltando. Soltando, soltando. Eso. Soltando, soltando. Eso. Soltando, soltando. Y eso. Muévete, muévete. Así. Mueve la cintura, la cadera. La cintura, la cadera. Esto es la rica cumbia con los pulpos de la mar. Para ti. Me parece que está. Enamorada de mí, me parece que estás ilusionada de mí. ¿Cómo dice? Me ¿cómo parece dice? Que estás enamorada de mí. Me parece que estás ilusionada de chicas mí. Chicas y chicos, dice el tus ojos me lo han dicho al mirarme, tus labios me lo han dicho al besarme. En esta vida solo una vez. Te estoy llamando como se ama. En este mundo solo una vez. No te das cuenta que mi cariño es para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti. Ayer yo fui a tu casita con la ilusión de poder beber. Las horas más me desespero. Te quiero ver qué puedo hacer. Para ti, no te das cuenta que mi cariño es para ti. Primero, como fuera esa guitarra, Brito López. Eso, y el pasito para aquí, para llorar. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá, muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Chicas y chicos, el Corina Mixer. No te das cuenta que mi cariño es para ti.

estarás tomando. Una vueltecita. Una vueltecita. Esa. Una vueltecita. Esa. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo, dice. Ojos de fuego, boquita de caramelo. Cuando caminas siento yo desfallecer. Ay, ay, ay, amor. Mujer como tú no hay. ¿Qué daría por tu amor? Junto a mí, cuando caminas todos suspiran por ti, y siento celos cuando te ríes con él. Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía siempre mía. Que sea feliz con tu otro amor que encontraste. llegamos con potencia absoluta a Huayabamba, Mara, Santa, Carca, Chinchero, Ollanta y Tambo. Y le damos la bienvenida al Valle de la Convención 99.7 FM. Esta es tu radio, Stereo Urubamba. Descubre la magia de los Andes en Urubamba, un valle sagrado donde la historia se funde con la naturaleza. Quespihuanca, un impresionante sitio arqueológico inca, te transportará a un pasado lleno de misterios y sabiduría ancestral. Admira las colgas de Querocancha, antiguos depósitos de alimentos que revelan la avanzada ingeniería de los incas. Urubamba, donde la diversidad en comida es increíble. Pasea por la Plaza de Armas de Urubamba, un lugar lleno de vida, donde podrás disfrutar de la música y la artesanía local. Conoce el Templo San Pedro Apóstol y déjate envolver por la arquitectura y arte colonial. Considerado Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Inmueble Colonial y Republicano del Cusco. Visita el Templo del Señor de Torre Chayo, un santuario religioso que combina la fe católica con las tradiciones ancestrales. Crea recuerdos inolvidables en Urubamba, un destino que te cautivará con su belleza natural y cultural. Visita Urubamba, tu puerta de entrada al Valle Sagrado. Municipalidad Provincial de Urubamba, División de Turismo y el Ministerio de Cultura. Ingeniero Ronald Vera Gallegos, alcalde. Hola, Pinito. ¿Cómo están todos en Ollanta y Tambo? Bien, hermanito. Te cuento, papicha. Y qué bueno que se cambiaron a Claro. Ahora podemos comunicarnos gracias a la red móvil más rápida del Perú. ¡Claro! Así es, Pinito. ¡Saludos a mi tía! Información publicada por Ocitel a septiembre 2024 en checa tu internet móvil punto ocitel.com.pe sobre velocidad promedio de descarga 4G y ranking de indicadores. Internet Centro Oficio Naturista Vida Sana anuncia el super descuento. Dos suplementos claves para frenar y solucionar enfermedades, trastornos cardiovasculares, arritmias, angina de pecho, hipertensión arterial, dolores articulares, musculares, calambres, falta de energía, pérdida de habilidades mentales. Compre con el super descuento el mejor magnesio, citrato de magnesio y citrato de potasio alemán, polvos solubles, formatos de 250 y 500 gramos. Además, para el tratamiento de males corporales, tenemos cápsulas Andiabet, Proscat, Hot Forte, aceite de cannabis y mucho más. Únicos días de atención, miércoles y viernes, Centro Fisionaturista Vida Sana, Mercado Antiguo, segundo piso, tienda número 20. Invitamos a pertenecer a la mejor academia de todo el Valle Sagrado de los Incas. Academia Prepolicial Militar. ¡Zeus! ¡Zeus! ¡Zeus! Preparamos en conocimiento, entrevista personal, esfuerzo físico, natación, psicotécnico. Contamos con la mejor plana de docentes e instructores de la ciudad del Cusco. Inicio de ciclo, primer grupo, 4 de noviembre. Segundo grupo, 11 de noviembre. Estamos ubicados en Urubamba, Colegio Divino Maestro, a una cuadra de la Plaza de Armas Urubamba. Informes al 900-964-122. Somos Academia Prepolicial Militar. ¡Zeus! ¡Zeus! Atención, Valle Sagrado. No más viajes a Cusco. Aquí está IMED, primer centro pediátrico del Valle Sagrado a su servicio desde 2019, a cargo del doctor Javier Zúñiga, egresado de la San Antonio Abate del Cusco y especialidad de pediatría en Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Atiende a recién nacidos, niños y los adolescentes. Ahora en su único, nuevo y confortable local para seguir cuidando lo más valioso, tu salud. Contamos con nuevas áreas de urgencias y emergencias pediátricas. Ah, y no te olvides de hacer tus consultas en nuestras especialidades únicas en el Valle Sagrado con médicos especialistas de Lima. Doctora Pillaca, especialidad otorrinolaringología. Doctora Surco, especialidad gastroenterología. Doctor Urbano, especialidad nefrología. Doctor Ugarte, especialidad cirugía pediátrica. Nos encuentras en Avenida 9 9 de noviembre, pasando en Salud Urubamba. Citas, urgencias y emergencias al celular 914-982839 y al 948-846741. Dicen que los edificios no hablan, ni las aulas, ni las carpetas, pero sé que puedes escucharme. Soy el Colegio La Uni, Unión de Nuevos Inteligentes, y me gustaría que sepas que, aunque todavía no estés decidido, ya estoy pensando en ti. Y quería pedirte que no pienses en los años que estaremos juntos, porque cuando el colegio es bueno, no dura 5 años, sino toda la vida. Colegio Uni, un nuevo proyecto de educación. Usted tiene problemas de salud como gastritis, ardor en la boca del estómago, acidez estomacal, vinagrera, dolores de huesos, artritis, artrosis, osteoporosis, descalcificación de los huesos, triglicéridos, colesterol, hígado graso, boca amarga, inflamación en las vías urinarias, infección en las vías urinarias, miccionas con frecuencia, miccionas con ardor, toma los productos Clomazol, que son totalmente garantizados y lo recomiendan los médicos. Mi nombre es Miguel Rodríguez Córdoba, soy médico de profesión. Mis estudios de medicina los realicé en Rusia, en la Universidad Estatal de Novgorod. Yo recomiendo los productos de Clomazol. Ubícanos en Urubamba, en Girón Sucre con Sagrario, frente a la cevichería El Nuevo Rey. Clomazol en Urubamba te da calidad de vida. ¿Cansado de conexiones inestables? ¿Cansado de precios elevados? FiberTin te ofrece un internet de calidad, 100% fibra óptica y canales digitales en todo el Valle Sagrado. Ubícanos en Pisac, calle Bolognesi 568, y en Urubamba, avenida 9 de noviembre, frente a Caja Cusco. Atrévete al cambio y disfruta de la verdadera velocidad de la fibra óptica. FiberTin, 100% fibra óptica.